A veces vemos personas que mastican dos o tres veces y tragan. El perjuicio para ellos, para aquel que está ingiriendo, para aquello que está ingiriendo y para la vida del planeta es grande. De repente una persona si tiene que empezar a masticar 40 veces y se puede fastidiar, pero tiene que incluso agradecer ese fastidio, abrirse a superar eso, ¿eh? Estar atento, percibir. Miren, una persona que durante una semana o 10 días estuviera atenta a la masticación y a la salivación y se acostumbrara a masticar de 40 a 80 o a 90 veces según qué alimento fuera, después de 10 días de estar atento a eso e incorporarlo, no puede nunca más masticar menos de 40 o 50 veces. No puede, simplemente no se va a poder hacer una idea de cómo antes podía masticar tres veces y tragar. Porque va a ser tal la diferencia en el espectro de su conciencia, tal la diferencia en la ceremonia misma de la alimentación, que no va a entender cómo antes no podía ser. Y ahí recién va a percibir cómo ella, durante toda esa encarnación y posiblemente las anteriores también, se alimentaba como se alimentaban los animales y como se alimentan los animales, sin conciencia y tragando, sin masticar y tragando. Entonces es muy importante esa concientización. Porque, insistimos, a veces vemos personas que comen despacio y mastican despacio, pero mastican cuatro o cinco veces. Y porque uno esté callado y masticando despacio cuatro o cinco veces, no quiere decir que hizo lo correcto. Tal vez haya sido positivo porque no se atragantó, no comió como come el perro que hace y ya está, ya tragó. Pero no basta con eso, no basta. Porque tampoco es bueno para el alimento ser triturado y que no siga la acción consecutiva de la trituración y la salivación, porque ese espacio inmenso, sin consecutividad energética, sin aleación de la masticación y la salivación, genera un desequilibrio en aquel vegetal, en aquel cereal, en aquella fruta, en aquella hortaliza, genera un desequilibrio porque lo expone indebidamente al contacto con el aire que está en la boca, sin la acción del medio líquido y la química oculta de la saliva, que es lo que lo protege de no desvitalizarse y entrar en deterioro o en oxidación de los elementos materiales y en deterioro de los elementos sutiles.